La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Maraña, jueves 20 de abril, un minuto pasan de las 8 de la mañana, 4 grados dice el termómetro que hacen en este momento y hoy se viene un día de sol. Vamos a tener nuevamente, como es jueves, nuestra columna de economía con nuestro economista de confianza, Mariano Félix. A ver qué nos trae, capaz de hablar de cómo se disparó el dólar y cómo eso afecta negativamente, como siempre, a nuestros bolsillos. También vamos a estar en comunicación con Eliana Negrete por un conflicto que está atravesando la Secretaría de Agricultura Familiar. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, tienen que mandarnos un WhatsApp al 221-438-6002. También nos buscan en todas nuestras redes, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch. Hay un canal de YouTube, también lo pueden ir ahí a chusmear. Y lo mismo pueden hacer con quienes producimos y llevamos adelante en conjunto este programa, nuestros compañeros de Pulso Noticias. Ahí también se pueden meter a sus redes para ir viendo la actualización minuto a minuto de las noticias que lleva adelante Pulso. Acabo de decirlo que hoy va a ser un día de sol y ayer aseguré que no iba a llover. Terminó el programa, automáticamente llovió, pero llovió poquito. No sé si eso cuenta como que le erré drásticamente al pronóstico, pero decía 10% probabilidad de lluvia y todos sabemos que si no es más de 60% no es lluvia. Pero bueno, terminó el programa a las 9 y 2 minutos, cayó un chaparrón. Ahí que mojó un poco, pero no, hoy chequeando en distintas aplicaciones, en distintos portales, aseguramos, es un día de sol. Frío, 20 grados la máxima para el día de hoy, la mínima va a estar en 11, aunque en este momento estamos 6 grados por abajo de esa mínima. Y hoy es jueves de efemérides, pero también se transformó en un jueves de efemérides colaborativas, porque la vida es así, porque por suerte ahí tenemos quienes nos asisten en esta producción diaria de música y no poner aleatorio y ya a las canciones e intentar buscarles un porqué a cada cosa que vamos compartiendo con ustedes. La primera efeméride que vamos a compartir es una efeméride propuesta por Ramiro Laterza, quien musicalizó el martes. Se quedó como entusiasmado con la musicalización, le gustó el rol y nos propone una primera efeméride para arrancar el día de hoy. Atentes, va a sonar fuerte esto. va a sonar fuerte, vamos a arrancar, tal vez no todos estamos preparados para arrancar con metal a la mañana, hay que tomárselo con calma, par de mates antes. Yo mientras tanto les voy a ir contando de qué va esta efeméride. Este lunes 17 de abril, cumplió años Maynard James Keenan, que quién será, dirán ustedes, solo por su nombre. Quienes lo conocen lo saben, y quienes no, le decimos que de todo lo que ha hecho Maynard, lo más conocido es ser el cantante y el letrista de la banda Tool. Tuvo un breve pasado por el ejército en la adolescencia, pero siempre tuvo firmes intenciones de vivir del arte, sobre todo del canto, y luego de participar en algunas bandas, coros y demás, a los 26 años forma la banda Tool. Los primeros discos marcaron un lugar en el escenario del rock y el metal, llevándolos un poquito ahí a coquetear con el estilo stoner, y en el 2001 lanzan Lateralus, o Lateralus, disco que los catapulta a la cima mundial, un disco repleto de letras reflexivas e interpelantes a cargo de la mano de Maynard. Y videos muy flasheros. Esta es una recomendación particular de Ramiro. Vean, después cuélguense viendo un par de videos de Tool. Están muy bien los videos. Y de a poco fueron construyendo un lugar entre las bandas de culto del metal. Además de ser el cantante y el letrista de Tool, esta banda de culto, formó parte de A Perfect Circle, el Círculo Perfecto, en 1999, que entre otros integrantes contaba con la participación de la argentina Paz Lenchantín, que también tuvo su éxito esta banda, y desde el 2003 forma parte de Pucifer. Esta es la breve introducción para darle play a la primer canción, haciéndole un homenaje a un par de días, ya pasado 3 días, pasado el cumpleaños del señor Maynard. Vamos a escuchar The Tool, Stinkfist. Cuando querés podés, el resto son excusas. Venganza Radio Afectiva. No hay juguetería ahí, pero es que te quiero muchísimo. Venganza Afectiva. ¡Ay, me encantó! Eso me encantó, así está sexy. Escuchá Venganza Radio Afectiva, 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. 12 minutos, pasan 13 ya de las 8 de la mañana. Es el momento de arreglar el mate, preparar el desayuno si no lo hiciste, si ya estás en la calle, de enfrentar un día más en esta tierra, pero lo importante es enfrentarlo informades, así que acá están los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Reclamo en el Normal 2 por la aparición de ratas. Alumnos y autoridades de esa escuela, ubicada en Diagonal 78 y 57, están preocupados por la presencia de roedores. Ya fumigaron, pero esperan que autoridades municipales certifiquen que el colegio sea habitable. Mientras tanto, los estudiantes realizaron ayer una sentada que se extendió hasta el mediodía. Paloma Coloquio, presidenta del Centro de Estudiantes, pidió que la municipalidad y el Consejo Escolar envíen a un inspector de salubridad. Escuchamos su testimonio. La primera vez que nos pasa, nosotros el año pasado teníamos otra dirección, que en el momento de nosotros acercarles el problema se nos rió por la cara, pero bueno, después de un montón de trabajo pudimos cambiar de dirección del colegio y ahora estamos súper conformes con todo el trabajo que ellos vienen haciendo, pero también entendemos que las decisiones en este momento ya no pasan por ellos, sino pasan por el Consejo Escolar y por el municipio. La canasta alimentaria en La Plata fue más alta que la inflación. La suba fue del 10,4% durante el mes de marzo, casi 3 puntos más que la inflación publicada por el INDEC la semana pasada. El estudio realizado por la organización Fund Plata se llevó a cabo en 18 comercios de la ciudad con venta al público de los rubros carnicería, almacén y verdulería. El mayor incremento fue el de productos de verdulería con un 14,3%, seguido por los de carnicería con un 11,9% y por los productos de almacén con un 7,1%. Judiciales bonaerenses pidieron la aplicación de la cláusula de monitoreo. Solicitan al gobierno de la provincia el adelantamiento de la aplicación de la cláusula que estaba prevista para mayo y la reapertura de la mesa de negociación salarial. Estamos frente a una preocupante escalada inflacionaria que, de no ser atendida, hará que las y los trabajadores pierdan poder adquisitivo, afirmaron las autoridades del gremio AJB. Proponen crear un observatorio para las niñas en situación de calle en La Plata. Concejales desde el Frente de Todos elevaron un proyecto que impulsa la puesta en funcionamiento de un plan para afrontar de manera integral la problemática de niños y niñas en situación de calle. La propuesta plantea que el abordaje sea coordinado entre el municipio y organizaciones civiles, comunitarias y educativas. Se propone crear un centro de convivencia y atención integral que brinde acceso a estrategias de inclusión sociolaboral, socioeducativas, de salud y habitacionales. El ajuste del gobierno paraliza el rol del Estado en agricultura familiar. trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar van a estar haciendo una radio abierta hoy a partir de las 11 en la Secretaría de Agricultura. En minutos nomás vamos a estar comunicándonos con Eliana Negrete para profundizar esta situación que están atravesando. Y estos fueron los títulos preparados por Pulso Noticias para el día de hoy, para arrancar una nueva jornada informades. Como siempre, si querés profundizar esta data, podés hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí podés dar vueltas por todo el portal de nuestros compañeros. Y como siempre, recomendamos, proponemos, no exigimos, pero bueno, es una fuerte recomendación que le metan clic a el botoncito que dice suscribite y de esa forma puedan también apoyar económicamente al periodismo cooperativo. Seguimos en este recorrido efemérico de la semana. Vamos al día 19 de abril, el día de ayer, pero en el año 1999, se publicaba Bury the Hatchet, en Tierra al Hacha sería en español. Es el cuarto álbum de estudio de la banda irlandesa The Cranberries. En este disco, Dolores O'Riordan, nunca supe cómo decir el apellido de Dolores, dejan claro una búsqueda en empezar de nuevo. Los discos anteriores le habían generado como una cierta situaciones de tensión, malas relaciones con la prensa que habían afectado su salud. Así que hay como un cambio y otra relación con el mundo exterior desde la banda. Y más allá de que no fue el disco más exitoso, no tuvo las ventas que tuvieron los discos anteriores, sí, los sencillos, los temas que salieron de circulación previo al lanzamiento del disco tuvieron bastante éxito. Vamos a escuchar uno de esos temas. Esto es Just My Imagination. There was a game we used to play. We would hit the town on Friday night, stay in bed on till Sunday. We used to be so free. We were living for the love we had, living not for reality, just my imagination.

no hay que buscarle más que mucho a esa cuestión, me parece. Mariano, te agradecemos como siempre, sobre todo por poner un poco de luz a esta tormenta económica que atravesamos hace tantísimo tiempo, y nos volvemos a encontrar la semana que viene y veremos qué nos depara este mundo. Veremos qué nos depara el futuro, sí. Nos estamos hablando. Un abrazo. Chao, chao. Ahí pasaba la columna de economía de la mano de Mariano Félix. Internas en el gobierno, disparadas del dólar, y la emisión no es la razón fundamental del proceso inflacionario en nuestro país. Ya lo habíamos hablado hace bastante esto también, pero está bueno recuperarlo, sobre todo cuando de repente es el ministro de Economía el que se agarra de esa teoría para justificar los procesos inflacionarios que estamos viviendo. Seguimos en este jueves de efemérides y otra colaboración del día de hoy. Jaime Jaquim, también operador de Primera Maraña, ayer nos mandaba lo siguiente. Un día como hoy, pero de 1992, se realiza un gran homenaje a Freddie Mercury con la presencia de 72.000 espectadores al cumplirse 5 meses de su muerte. Esto se realiza en Wimbledon, Inglaterra. Proponía, además de homenajear a Freddie, proponía visualizar y recaudar fondos para la fundación que fuertemente había instalado la lucha contra el VIH-Sida, causa de la muerte del insustituible vocalista de la reina de Queen. Homenajeando al ídolo, varios de sus amigos artistas se presentaron ese día. Había elegido dos, uno justo lo habíamos pasado la semana pasada, entonces ahí hubo un recorte. Pero Jaime plantea elegir a quienes como Freddy ya no están en este plano, pero que han dejado huellas para siempre. Por eso vamos a escuchar a George Michael haciendo Fast Love.

Ayer resolvimos en Plenario Nacional de Delegados y Delegadas, o sea que en presencia federal, empezar con una radio abierta en Paseo Colonial 900, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Vamos a presentar notas y vamos a intentar hacer algún tipo de presión como puntapié para seguir avanzando en este plan de lucha. Así que jueves 20, a las 11 vamos a estar ahí en Paseo Colonial 900, que es el Ministerio de, ahora es Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Eliana, te agradecemos la comunicación y el aire de Radionauta, como también Pulso Noticias, quedamos ahí a disposición de lo que necesiten para seguir comentando e informando de la lucha que vienen dando. Bueno, gracias. Muchos saludos por allá. Un abrazo. Conversábamos con Eliana Negrete, trabajadora de Agricultura Familiar, sobre la situación que viene atravesando. Como decía Eliana, no es una cuestión de ahora, son muchos años de precarización laboral de distintos y distintas trabajadoras que vienen llevando adelante este trabajo, con una porción de productores y productoras que son los que garantizan nuestra alimentación. La agricultura familiar, como decíamos, garantiza más del 50% de los alimentos que consumimos y es un sector sumamente olvidado y vulnerado por el Estado. No tienen acceso a la tierra, tienen muy poco acceso a subsidios y créditos para poder afrontar las distintas situaciones como sequías y demás. Mientras tanto, dólar soja, mientras tanto, políticas de Estado que benefician a los grandes productores que no producen alimento. Nos vamos despidiendo, ya faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Les queremos agradecer, como siempre, a quienes hacemos posible este programa, al equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amori, Lautaro Castro y Ramiro Laterza. Hoy en los controles del programa, Saba Schulman. Pablo es mi nombre, quien estuvo hablándoles a ustedes esta hora. No se separen del aire de Radionauta. Volvió el Enredando las Mañanas. Vamos a estar ahí retransmitiendo el Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde las 10 a las 11 de la mañana, después a las 2 de la tarde la repetición de Primera Maraña, por si se, de 10 a 12, ¿qué dije? A 11, no, de 10 a 12 el Enredando las Mañanas, perdón. Y a la tarde, a las 16 horas, Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas, y luego pegadito a eso, Oíd Mortales. No se separen del aire de Radionauta. Nos vamos con la última efeméride del día de hoy, aunque es del día de mañana, es raro, pero bueno, mañana, 21 de abril, va a estar cumpliendo nada más y nada menos que 76 años la iguana, el señor Iggy Pop, nacido con el nombre James Newell Osterberg Jr. Por suerte, Iggy Pop suena mucho más simpático. Músico que desde fines de los 60 viene activo, incluso hace muy poco, este año sacó su último disco, que en algún momento haremos algún repaso, algún lunes de lo último. Pero hoy vamos a ir con un tema, un clásico, uno de sus grandes éxitos, canción que me gusta mucho. Si están por esas cosas de la vida manejando, manejen con esta canción, está muy bien. Y si son pasajeros, pasajeras, mejor aún. Esto es The Passenger de Iggy Pop. Nos vemos mañana. Stars come out of the sky. Yeah, the bright.